Agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación. Reina Marinera. El título de Encarnación evoca algo muy sublime: el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, y señala uno de los más admirables y esclarecidos momentos de la vida de Jesús. El rayo divino, que es el Verbo, descendió a una virgen, tomó carne en su seno y nació hombre y Dios a la vez. Jesús existió, fue engendrado antes de todos los tiempos y no obstante nació de la carne de una mujer. Encarnación es nombre de monasterio y convento real, de colegio y cofradía, de mujer, de virgen, de madre, de música. Sus sones levantan con ardor la Semana Santa de Almuñécar. Durante años, la ilusión se hace realidad y el momento de consolidar su carácter y alcanzar nuevas fronteras se confirma con una grabación musical que perdurará siempre. Esta música que hoy os dedicamos traspasa los límites del tiempo. Aquí ofrecemos oración hecha música. La lanzamos a las ondas infinitas para que tú la recojas y en nuestro sonido y aliento las impulses a los cuatro vientos. Y si en esta grabación hemos de resaltar algo, es el homenaje que todos hacemos a la ilusión y la constancia, en este caso musical. ¿Y qué razón tenían? Es la música arraigada en ellos quien se hace patente para toda la vida. Gracias a la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación y a todas las músicas de la Semana Santa, porque sus tonos y matices cromáticos hacen más hermosos tanto corazón bueno que hay en nuestra tierra. El barco arriba a su puerto, Encarnación Marinera. Suena, música, suena, Reina Almuñequera. Manos que trabajan, sonidos que vuelan. Notas que al oírlas me quitan las penas. Ardor derramado recorre las venas, escucho bravura. Marchas convencidas, rima, ritmo, paso, compás y cadencia. Reina marinera, corazones nuevos, almas viajeras que recorren tierras y acortan la espera. Y en el Viernes Santo a la Virgen sueña. Suena, música, suena, el ángel del cielo anuncia tu espera. El sol se quebranta, Encarnación marinera, que llevas palomas, gaviotas, mirlos y alma almuñequera.